Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Sean bendecidos por el Señor, con todo gozo, con toda alegría, con toda fortaleza. Miren, acaba de empezar el año, no me van a decir que ya estamos cansados y recién empezamos. Vamos, vamos con fuerza, que todavía tenemos todo el año por delante. Damos gracias a Dios por todos los que ya han podido tomar algunos días de descanso, de vacaciones, de bueno, restaurar fuerzas, de distenderse un poco, pero luego volver a concentrarse y continuar con todos los planes que Dios tiene para cada uno y también como comunidad, ¿verdad? Y seguro hay todavía un buen número que está esperando el día de poder salir de vacaciones, ¿verdad? Así que te falta menos, ya estás más cerca y en cualquier momento también lo vas a poder disfrutar. En todos los casos, todos estamos siempre orando y pidiendo que Dios guarde y bendiga esos viajes, las salidas, los regresos, las estadías, que Dios, que tiene el control de todo, pueda bendecir a todos de esa manera también. Así lo podés disfrutar, así podés estar en paz o con paz en tu corazón y pasar lindos días en familia, ¿verdad? Así que a disfrutarlo con todo. Y así vamos continuando también a lo largo de todo el año. Bueno, usted sabe, hay muchas personas, aún así no importa en qué etapa o época del año estemos pasando, afronta conflictos, enfrenta adversidades, padecen enfermedades, son expuestos a circunstancias muy duras, muy difíciles que la vida nos presenta. Hay muchos que están luchando todavía para ver de cómo pudieran reflotar su matrimonio, si es que todavía se pudiera reflotar. Hay muchos que todavía están luchando para ver cómo pueden vencer algunas cadenas de adicción en sus vidas que les han atrapado, les han atado y ahora no pueden ni saben cómo salir de todo ello. Hay muchos que están enredados en problemas económicos, en deudas, en dificultades. Hay muchos a los cuales la tristeza llegó a su corazón y pareciera no irse nunca más de allí. Hay mucha gente que no la está pasando bien. Y en todo caso, en algún momento, algunos todavía tienen la capacidad de reflexionar y decir, pero ¿será que Dios existe entonces? ¿Me podrá Él ayudar ahora que tanto lo necesito? Bueno, yo quiero decirle en esta mañana, quizás alguno de los que estamos aquí estamos atravesando algún tiempo de dificultad, de adversidad, y se pregunta de esta manera, o todos los que estamos aquí pudiéramos también reconocer lo que Dios nos va a decir en esta mañana para que lo podamos seguir aplicando en nuestra vida o compartir con otros que conocemos que están en esta situación. Y es que obviamente que Dios tiene el deseo en su corazón de ayudarte, de ayudarle, de que su poder, el poder de Dios omnipotente, pueda obrar a su favor. Y entonces sí darle libertad. Entonces sí llevarse la tristeza en su corazón para que no regrese nunca más. Entonces sí las cadenas que nos están atando puedan ser rotas y tengamos libertad. Entonces sí encontremos la fortaleza necesaria para afrontar situaciones de enfermedad o dolencia mientras Dios procura nuestra sanidad. Claro que Él tiene el deseo y la capacidad de hacer reflotar nuestra vida, nuestro matrimonio y lo que fuera. Es el deseo de Dios para todos, para usted también. Pero aquí es donde comienza a haber una diferencia y es que hay personas que suponen que eso debiera ser así automáticamente. Que eso debiera ser, bueno, si vos haces esto, entonces yo voy a hacer esto otro por vos, una vez que lo reciba, ¿no es cierto? O algunos se animan antes, dicen, bueno, yo voy a hacer esto para saber si con esto me gano el favor de Dios y Él me ayuda y me bendice. U otros piensan, dicen, bueno, entonces voy a ir a algún lado, voy a asistir y ver. Que... Bueno, quiero decirle que Dios mismo establece cuál es la manera en que usted y yo, todos, podamos quedar expuestos al obrar poderoso de Él en nuestra propia vida, en nuestra casa, familia, matrimonio, salud, economía, etcétera, en todo. Porque para Dios no hay nada imposible en ningún sentido. Entonces, claro que es posible. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? No lo que Dios pudiera hacer. Él puede hacer todo. ¿Qué es lo que yo debiera hacer para que Dios lo pueda efectivamente brindar y llevar a cabo en mi propia vida? Por lo tanto, de eso se trata en lo cual vamos a reflexionar en esta mañana. Brevemente, claro que sí, pero espero que sea inspirador para su vida. Para que si usted ya lo está aplicando y está recibiendo bendición de Dios, pues se sostenga y se mantenga en esta condición. Porque vamos a ver tres aspectos. Si fallamos, faltamos a cualquiera de estos tres aspectos, esa bendición pudiera alejarse de nuestra vida, en realidad nosotros alejarnos de la bendición del Señor. Así que hay que siempre estar velando porque todos estemos manifestando estos tres aspectos. Y si usted quizá está aquí por primera vez, segunda vez, o está pasando algo, bueno, sepa que lo que hoy Dios le quiere decir es para su bien y para su bendición. Es lo que Dios le propone, un camino nuevo, un plan especialmente preparado para usted, para su vida, para su casa. A poco que usted tenga el deseo en su corazón de que Dios lo lleve a cabo y se preste usted mismo, usted misma, a que Dios lo pueda hacer, pues entonces usted también lo va a experimentar. Como hemos visto en estos días, hacia el fin de año y en estos primeros días del año, sabemos que Dios se propone hacer grandes cosas, que Dios es hacedor de proezas, de milagros, de maravillas. El texto decía, con la ayuda de Dios vamos a hacer grandes cosas. No por nosotros mismos, nuestra capacidad es limitada, podríamos lograr algunas cosas, pero en definitiva las más importantes y significantes son las que Dios obra a nuestro favor. Así que es con la ayuda de Él que lo tenemos que hacer. Por lo tanto, hay cosas que tienen que ver con nosotros y no con Dios. Por eso, en esta mañana le quiero desafiar con esto. Es, haz esto y verás a Dios hacer grandes cosas en tu vida. Haz esto, hagamos esto que ahora vamos a compartir, breve, tres cosas apenas, sencillo. Y entonces vamos a ver a Dios haciendo grandes cosas en nuestra vida, en tu familia, en tu vida, como nunca antes quizás lo pudiste ver ni experimentar. Mire, esto no es nuevo, el pueblo de Israel lo menciona la Biblia, la palabra de Dios, ya pasó por diversas circunstancias de este tipo y se vio en la encrucijada de tener que decir, pero si no recurrimos a Dios, nunca vamos a poder lograrlo. Esto que tenemos por delante es tan importante, es tan grande que nunca lo podríamos resolver o solucionar por nosotros mismos. Así que ellos, por supuesto, levantaron su mirada al cielo y recurrieron a Dios. Bueno, una de esas oportunidades tiene que ver con cuando Dios llevaba a su pueblo y guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y allí, próximos a ingresar a la tierra prometida, se enfrentaron a un río importante, el río Jordán. Y estaban de este lado del río y del otro lado ya estaba la tierra prometida, una tierra de bendición, una tierra preparada para ellos, ¿verdad? Que ellos querían disfrutar, poseer, con gratitud a Dios, con alabanza, con reconocimiento, con respeto a Dios. Y entonces se vieron, pero ¿cómo hacemos? Bueno, en esa oportunidad, en el libro de Josué, encontramos que este, que era el líder del pueblo de Israel, le dice a todo el pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santifíquense, les dijo, purifíquense, porque Dios va a hacer mañana maravillas entre nosotros. Y esto es lo que Dios hace, maravillas entre nosotros. Pero otra vez, está claro que Dios lo va a hacer. Dijo, mañana. ¿Y qué significa mañana? ¿Después de qué? Después de hoy. ¿Y hoy qué hay que hacer? Nosotros nos debemos santificar. El pueblo primero se tenía que santificar y luego Dios haría grandes cosas a favor de ellos. Esto es lo que nos falta a algunos seres humanos. Suponemos, pretendemos, queremos que Dios haga mucho a favor nuestro, sobre todo cuando nos tapa el agua, ¿no es cierto? Mientras está todo bien, de Dios nadie se acuerda. Cuando tenemos la otra opción, sí, Señor, ayúdame que me ahogo. Claro, y nos olvidamos de que nuestra vida debe tener estos tres aspectos que ahora vamos a mencionar para que Dios efectivamente pueda bendecir mi vida en aquello que necesite. Bueno, Josué instruye al pueblo de Israel a santificarse, esto es prepararse espiritualmente porque Dios realizaría grandes prodigios al día siguiente. ¿Cómo qué? Como detener las aguas del Jordán para que pudieran cruzar, simbolizando un nuevo tiempo de bendición. Era como un tiempo único, un tiempo especial, una bisagra en la vida de ellos, ¿verdad? Y entonces iban a ingresar a esa tierra que Dios les había prometido para que la pudieran disfrutar. Un nuevo tiempo de disfrutar la presencia continua de Dios entre ellos también. Así que era dejar una situación y una condición para ingresar a otra, pero en el medio estaba el río y el río necesitaba la intervención divina de Dios. Dios lo iba a hacer, pero ellos necesitaban primero santificarse, entre otras cosas. Bueno, esto conlleva profundas enseñanzas para la iglesia de este tiempo en general y para nosotros en particular, para esta comunidad a la cual Dios le está hablando, le continúa hablando y le dice, ¿saben? Todavía este 2026 tengo grandes cosas para seguir realizando entre ustedes, en sus vidas, en sus casas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Dios nos está diciendo eso. Y nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya, danos Señor todo lo que tenés, pero Dios dice, pará, eso mañana. Ah, ¿y hoy qué? Y hoy nos corresponde a nosotros prepararnos espiritualmente. Y hoy no es el 30 de diciembre del 2026. Hoy es hoy, lo antes posible. Para que efectivamente comencemos a ver eso en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Bueno, ¿cuáles son estas tres cosas entonces en definitiva que debemos verificar para ver las grandes cosas y las maravillas de Dios en nosotros? En primer lugar, una fe activa, una fe activa. Ya ve, no estoy hablando solo de fe, estoy hablando de una fe activa. La estoy calificando y adjetivando específicamente porque de esto se trata. Es esta calidad de fe la que es necesaria en la vida de cualquier persona que quiera comenzar a recibir el favor, los beneficios, las bendiciones de Dios sobre él. Jesús visitó una vez Nazaret durante su ministerio, como en cada ciudad y en cada aldea donde él iba, iba con el deseo de enseñar, de sanar enfermos, de liberar demonios, de obrar maravillas, es decir, de bendecir a muchos como demostraciones de su identidad como hijo de Dios. Y así lo hacía, los evangelios son amplios, abundan en estos aspectos. Pero en Mateo, capítulo 13 y versículo 58, la Biblia dice que debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí, en Nazaret. Y Dios quiere hacer un montón de milagros, muchas cosas grandes, preciosas, de bendición para nuestra vida. Pero a veces se encuentra con esto, no tengo fe, no tenemos una fe activa que le dé lugar a Dios a hacer lo que Él quiere. Él dice, ¿y por qué no lo hace igual? Ah, claro, ahora sí, no, hay que lo haga igual. Ah, que pase por encima de su propia voluntad, que ni siquiera le respete en su voluntad, en su decisión, en su deseo, que lo lleve a cabo igual. Cuando Dios quisiera hacerlo de esa manera, los seres humanos nos quejamos. Ah, no, yo resisto, ¿cómo? Yo voy a hacer lo que yo quiero, no quiero hacerle caso a nadie, ni que nadie me diga cómo tengo que vivir. Ah, en unos casos es así, después cuando es de la otra manera lo reclamo, dice, no, llévalo a cabo igual. No, no es así. Él desea ver en tu propio corazón esta fe activa, que le dé lugar a que su mano poderosa obre a tu favor. No creían en él muchos de los que vivían allí en Nazaret. Y no creer en él significa no esperar nada de él. Por eso, si usted no cree en Dios, ¿y por qué esperar algo de él si usted no cree en él? Sin poder ver y reconocer al Todopoderoso Hijo de Dios. Por eso muchos no recibieron milagros, no alcanzaron proezas, no hicieron grandes cosas con su ayuda y siguieron su vida bajo la impotencia y la debilidad humanas. Algunos sí creyeron y esos, dice el texto bíblico, recibieron sus milagros, pero los demás no. Mire, fue tal esta actitud y esta condición que hasta el mismo Jesús se asombró por la incredulidad de esas personas. Qué tremenda, qué dureza de corazón, o sea, qué ceguera a veces tenemos los seres humanos, de verdad. Sí, claro, yo también la había tenido y la tuve, hasta que un día Dios me abrió los ojos, me mostró las realidades, su realidad. Y entonces me dio la oportunidad de cambiar mi actitud, mi mentalidad y el resto de mi vida pudiera ir por otro camino. Ahora, nosotros decimos, qué barbaridad, ¿sí? ¿Cómo no iban a creer en el Hijo de Dios? Bueno, ¿y nosotros? ¿Qué esperamos hacer con la ayuda de Dios? Ahora, si esperamos eso, ¿creemos en Él o no creemos? Bueno, al mismo tiempo, los evangelios, la Biblia nos narran que Jesús también se asombró por lo contrario, por la fe de algunas personas. En particular está destacado por la fe de un hombre. Dice, ¿en qué iglesia era? ¿Qué creyente era? Espere. Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Otra vez, personas viniendo a Jesús, trayendo consigo cargas tremendas, experiencias dolorosas, tristes, angustiantes, frente a las cuales se sienten impotentes. Y fíjese, este era un centurión que estaba buscando ayuda para su propio criado. Pero cuánta gente, cuántos padres, madres están preocupados por sus hijos y la situación de sus hijos. No necesariamente pequeños o adolescentes, a veces son mayores y también tienen ellos sus problemas terribles y tremendos. Y los padres continúan cargando con la preocupación por ellos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Recurrir a Dios, recurrir a Jesús. En Él siempre hay respuesta. Bueno, allí está este centurión. No era de ninguna sinagoga, no pertenecía al pueblo de Dios. ¿De qué iglesia me están hablando? El centurión, un soldado romano con un cargo importante. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ah, Jesús siempre, nunca Jesús dijo, no, olvídate, tengo la agenda llena, no tengo tiempo para vos. ¿Y vos quién sos? No, Dios. Siempre Dios está dispuesto a recibirte delante de Él, pero al mismo tiempo va a querer ver lo que hay en tu corazón, cuál es tu motivación, qué es lo que querés, zafar de la cuestión y nada más, o querés que tu vida sea cambiada y transformada para siempre, querés encontrar libertad verdadera y para siempre, querés encontrar sanidad verdadera y para siempre, o querés solo dame un poquito ahora y ya está, con eso me conformo. Por eso Dios va a ver nuestro corazón y espera encontrar fe, creer en Él, que Él sí lo puede hacer, que es quien dice que es, y que cuando Él dice algo, Él lo lleva a cabo. Si Él dice, tengo grandes cosas para tu vida, eso es verdad, pero la manera de que yo comience a verlo en mi vida y en mi casa es creyendo en primer lugar en Él. El centurión respondió a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Humildad. Era un centurión, era alguien importante, ¿eh? Era alguien que decía, che, haceme esto, y la gente tenía que salir corriendo a hacerlo. Una gente acostumbrada a esto, no a maltratar, como vamos a ver. Pero en el fondo tenía un corazón humilde. Yo no soy digno de que vos, el Hijo de Dios, venga a mi casa, a mi vida. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Fe! Ni siquiera hace falta que vengas, no te molestes, no, yo no soy digno de eso. Pero sí creo que si vos decís la palabra, yo vuelvo y mi criado está sano. ¿Cuántos podrían tener esta fe en esta mañana? Fe en Dios, que dice, Señor, no soy digno. Pero si vos decís la palabra, mi hijo va a sanar, mi hijo va a ser libre, mi esposa se va a sanar, mi matrimonio va a ser reflotado, mis cadenas se van a romper. ¿Cuántos pueden tener fe en ello? Bueno, en Nazaret había pocos, por lo cual hubo pocos milagros. Y ahora, y hoy, y ahora aquí, y yo, y usted. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ve y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Se cuenta lo que vio? Vio la fe de este hombre. Y se maravilló de ellos, como se había asombrado de la incredulidad, ahora se maravilla por la fe de este hombre. Y lo destaca. Y yo quiero hacer un pequeño enfoque en esta expresión. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, por un lado, es una expresión dramática que nos debe llamar la atención a nosotros también en este tiempo. Jesús no pudo hallar esa fe ni en el propio pueblo de Dios. ¿La hallará hoy en las iglesias? ¿Podrá encontrarla entre nosotros? Pero por otro lado, esta expresión es más que una referencia cuantitativa, no es una cuestión de cantidad, es decir, tanta fe. Es una, más bien una descripción de la calidad de la fe del centurión. Era una fe sólida, genuina, profunda, llena de convicción. No hace falta decir yo creo. Mire, la Biblia dice que hasta los demonios creen. ¿Y usted cree que van a aceptar la voluntad y los propósitos de Dios para su vida? No, pero creen en Él. Así que creer no es suficiente. La fe debe ser una convicción. No hace falta creer que no hay que decir mentiras, pero mientras tanto uno las dice. No hay que decir mentiras si yo creo y tengo la convicción de no mentir en mi vida. Esa fe no es meramente un acto contemplativo y estático, es más bien una fe activa, dinámica, que mueve a la acción. Y esto deriva entonces en dos aspectos fundamentales más. Uno de ellos es la santidad y el otro aspecto es la obediencia. La verdadera fe siempre activa nuestra santidad y nuestra obediencia. Nuestra fe en Dios, perfecto, puro y santo, debe activar nuestra propia santidad para presentarnos de esta manera delante de Él. Sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y el otro aspecto es el de la obediencia. Sí, Señor, yo creo en vos. Hace esto. Mañana, pasado, bueno, voy a ver. Qué sé. Se acabó. ¿Por qué debo esperar, si esa es mi actitud delante de Dios? ¿Por qué debo esperar que Él haga cosas a mi favor? Si yo quiero efectivamente y necesito que Dios haga algo en mi vida o en mi casa, pues entonces debo hacerlo a la manera en que Él lo indica, ¿no? De cualquier manera, como si Dios fuera el muñeco que yo lo manejo de un lado para otro. Fe activa. En segundo lugar, una santidad completa. Josué ordena y exhorta al pueblo a asegurar su consagración a Dios y su santidad. Santificaos, les dijo. Mañana Dios va a hacer maravillas, pero hoy hay que santificarse. Es un mandato divino para apartarse del pecado, para purificar nuestros corazones, nuestra mente y consagrarnos a Dios por completo. Es un llamado entonces a la preparación espiritual para recibir lo que Dios tiene dispuesto. Señalando que la santidad es condición previa y necesaria para ver su gloria y su poder obrando a nuestro favor. Santificaos hoy. Mañana Dios va a hacer grandes cosas, no al revés. Ah, Señor, si haces esto en mi vida, entonces yo mañana te prometo que me consagro, me santifico. No es de esa manera, no es hoy Dios obrá y yo mañana te prometo que hago esto. Es al revés. Hoy yo debo santificarme y creer en Él, limpiarme, purificar mi vida de los pecados. Porque mañana Él me promete que va a hacer entonces grandes cosas. Y Dios es fiel y cumple sus promesas, no como yo, que le prometo a Dios y a quien sea un montón de cosas para que una vez después que recibo lo que necesito me olvido de todo. Sin santidad nadie puede ver a Dios, dice la palabra de Dios. Sin santidad no podemos ver el obrar poderoso de su Espíritu en nuestra vida, en nuestra casa. Nadie puede hacer grandes cosas ni proezas sin santidad, porque Dios no está con él o él con Dios. Los israelitas en muchas ocasiones estuvieron contaminados por el pecado y la idolatría. Hicieron ocultar el rostro de Dios. Gracias. No podían permanecer en su presencia ni disfrutar de su bendición. No había una adoración santa. Sus pensamientos, sus corazones, sus cuerpos estaban inclinados al mal, al pecado. Jugueteaban, coqueteaban con ello. Se creían unos vivos bárbaros, mirá cómo hacemos la nuestra y quedamos bien con Dios por un lado y por otro lado hacemos lo que nos causa placer y queremos. pero por ello estaban apagados espiritualmente y así despertaban la ira de Dios. De todo lo cual debían arrepentirse buscando el perdón y la limpieza de Dios para alcanzar santidad. La santidad es tanto un estado como cuanto un proceso continuo. Hemos sido santificados al momento de nuestra salvación, pero también hemos sido consagrados para Dios y debemos guardar y perfeccionar esa santidad en el temor del Señor. Cuidarla, vigilar por ello, sostenerla y sostenerla durante todo el tiempo de nuestra vida. Por eso Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia allí, le dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra versión dice: dediquemos nuestra vida por completo a Dios, no un ratito, una parte, bueno, voy, listo, no me pidas más, mostrando así el respeto que le tenemos. Así que se trata de un proceso continuo de purificación y limpieza, guiado por el Espíritu Santo, apoyado por otros creyentes en la comunidad, para crecer todos en integridad y apartarnos del pecado, viviendo en gratitud y sirviendo a otros también. Sí, nuestro orgullo nos impide reconocer nuestras fallas, equivocaciones, errores, faltas de respeto y nuestro propio pecado. El orgullo nos impide. El orgullo nos impide confesar nuestros pecados, sobre todo delante de Dios y delante de aquellos que pudieran haber sido afectados por mi pecado. El orgullo nos impide, nos sostiene en esta actitud de soberbia delante de Dios y de los demás. Quien tal pretenda no puede esperar grandes cosas de Dios. Lo primero que debiéramos hacer, si es que queremos ver el poder de Dios y queremos experimentar la presencia de Dios viva y real entre nosotros, es abandonar el pecado, alejarnos del pecado, confesar nuestros pecados. Porque si lo hacemos, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora, y otra vez, limpios y santos. Ahora sí puedo ver a Dios. Ahora sí puedo experimentar su presencia, su bondad, su amor, su gracia y su misericordia. Hoy, debemos dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y nos revele nuestra condición espiritual. El Salmo 139, en los versículos 23 y 24, es una oración de David pidiendo a Dios que lo examine profundamente, conozca su corazón y sus pensamientos y revele cualquier camino de maldad o perversidad para guiarlo hacia el camino eterno. Una petición de ayuda para santificación y de guía divina para poder estar agradando a Dios en la vida. Escudriñame, decía, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es un examen profundo, no superficial, está todo bien, dale, sigamos, no. Es un examen profundo y que evalúa las intenciones y motivaciones más íntimas, las que a veces usted o yo conocemos únicamente. A Dios no le queda nada oculto. Dios conoce tu corazón, conoce nuestra mente. Solo espera que tengamos la humildad de reconocerlo, confesarlo y decir: Señor, perdóname. Así que dijimos dos cosas para ver que Dios y su poder obren proezas, maravillas, milagros en nuestra vida, en nuestro entorno. Una fe activa, una santidad completa. Y en último lugar, necesitamos una obediencia radical. Una obediencia radical, no una obediencia por conveniencia, por el momento circunstancial, no, eso nada. Una obediencia radical, permanente, continua, dispuestos. Antes de entrar a poseer la tierra prometida, Josué le dijo al pueblo que cuando vieran que el arca del pacto de Dios, que era llevada por los sacerdotes, cuando esto se movía, el pueblo avanzara detrás de ese arca para que supieran por dónde había que ir. Es como si le dijera: vayan detrás del arca del pacto, detrás de la presencia de Dios, porque el arca simbolizaba la presencia divina entre ellos. Síganlo a él, déjense guiar por el Rey de Reyes. Esto es lo que significa ir detrás de. ¿Detrás de quién? Detrás de Dios. Detrás de lo que simboliza su presencia. Y entonces también su poder, su fidelidad, su gracia, sus cuidados, sus bendiciones. Vayan detrás de Él. Déjense guiar por Él. Cuando Él abre sendas, Él marca el camino. Él te indica el rumbo para que yo y vos sigamos por ahí, sigamos detrás de Él. Porque Él es el que conoce los caminos. Y no nosotros. Él abre sendas. Él marca el camino y guía hacia el cumplimiento de sus planes y propósitos que traen bendición a nuestra vida. Algunas personas caminan en sentido contrario a Dios, como ya sabemos. Viven sus vidas en dirección opuesta a la voluntad de Dios y a su bendición. Por eso, normalmente son personas que están llenas de males, con ausencia de paz en su corazón, en conflicto permanente y experimentando impotencia y debilidad continuas. ¿Por qué? Porque viven ajenos a ellos, de espaldas, van en otra dirección, en otros caminos. Otras personas pretenden ir delante de Dios. Y déjeme decirle, a veces pareciera que también son algunos de los que decimos ser cristianos. Pretendemos ir y delante de Dios, porque nosotros la sabemos como nadie. Indicarle a Dios cuál es el camino que nosotros elegimos y decirle a Dios que Él venga junto a nosotros y nos bendiga. Señor, es por acá, vení, vení, bendecime. Y están aquellos que siguen a Dios pero de lejos. Les cuesta mucho porque no tienen demasiado compromiso. Quizás suponen que dedicando un poco de tiempo o asistiendo a algunas reuniones es suficiente. Claro, son los que al momento de la prueba, la enfermedad grave, el accidente, el conflicto matrimonial, los problemas económicos, etc., inmediatamente acuden a Dios y claman por su ayuda. ¡Ay, ten misericordia a mí! Pero los que somos verdaderamente de Cristo y estamos verdaderamente consagrados a Él, debemos caminar siempre detrás del Señor. Como hacen los discípulos respecto a su maestro, no se le adelantan, no lo dejan avanzar tanto y nos descuidamos que después ni sabemos por dónde está. Y mucho menos caminar de espaldas a él en dirección contraria. Los discípulos siguen a su maestro, van detrás de sus pisadas a corta distancia, porque eso es señal de respeto, es señal de sumisión, de seguimiento, de reverencia, de honra, de preeminencia, de consagración y de entrega a aquel a quien estoy siguiendo. ¿Y qué hizo el pueblo frente a esta propuesta de Josué? Cuando vean que el arca se mueve, vayan detrás. El pueblo siguió el arca, obedeció. Hizo como el líder del pueblo de Israel dijo que había que hacer. Esto no surgió del corazón de Josué, nace del corazón de Dios. Lo comparte con su líder Josué y Josué lo comparte con todo el pueblo. Josué fue nada más que un vocero, un canal de la comunicación de Dios con el pueblo. Iglesia, siempre estén atentos a los líderes de la iglesia para ver qué es lo que dicen de parte de Dios. Es para tu bien, es para tu bendición, para bendición de todos. Sé que a veces algunos tienen mucho mejores ideas que lo que tienen los líderes de las iglesias y los pastores. Bueno. ¿Qué hizo el pueblo? Siguió el arca, es decir, se dejó guiar por la presencia de Dios. ¿Cómo lo estás siguiendo vos al Señor? ¿Cómo estás obedeciendo sus mandatos y su palabra? Bueno, en conclusión, ¿sabe lo que ocurrió cuando el pueblo manifestó estas tres cosas? Una fe activa, una santidad completa, una obediencia radical. Jehová hará mañana maravillas, era la promesa de parte de Dios. Y esta promesa es para usted, es para vos que estás aquí en esta mañana, es para tu vida, para tu matrimonio, es para tus hijos, Dios va a hacer maravillas en tu casa. Dios se lo propone en tu trabajo, mejorarte, para tu ministerio, si ya estás sirviendo al Señor en alguna congregación. Es para tu iglesia, para esta iglesia también. Dios hará mañana maravillas, mañana. Y hoy era nuestra parte, lo recuerda, ¿no es cierto? Pero a partir de una fe viva y activa que conduce a la obediencia radical y a la santificación completa, Dios actuará poderosamente, abriendo caminos, haciendo maravillas, derribando enemigos y trayendo toda clase de bendición sobre vos y los tuyos. Efectivamente, el pueblo creyó, el pueblo se santificó y el pueblo obedeció, dejándose guiar por la poderosa presencia de Dios que iba adelante. Entonces el milagro ocurrió. Entonces el milagro va a ocurrir si vos y yo hacemos lo mismo. Una gran proeza, una tremenda maravilla, aquello que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Los sacerdotes, al poner sus pies en las aguas del Jordán mientras sostenían el arca del pacto, observan que las aguas del Jordán se abren para que puedan cruzar y continuar su marcha hacia la tierra prometida. Todo el pueblo iba a cruzar porque Dios detuvo las aguas del río para que ellos lo pudieran hacer. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe activa, porque se santificaron por completo y porque obedecieron radicalmente y siguieron detrás de los pasos de Dios. Fueron bendecidos. El milagro se produjo. Nunca hubiesen alcanzado aquella otra bendición mayor todavía si no hubiesen tenido esta actitud en sus corazones ahora. Hubiesen quedado de este lado. Dios es cumplidor de promesas. Nuestro Dios es cumplidor de promesas. Nuestro Dios, aquel a quien adoramos y exaltamos, es hacedor de maravillas. Dios, nuestro Dios, obra milagros. Dios, este Dios es grande en poder, es único en majestad y gloria. Por eso te animo en esta mañana y todos los días del resto de tu vida, ponelo delante de ti. Poné a Dios delante de tu vida, de tu casa. Déjate guiar por Él. Déjate guiar por la palabra de Dios que nos da para bendición nuestra. Cree con esta fe activa. Consagrate y obedece, porque entonces verás el poder y la gloria de Dios obrando grandes cosas a tu favor. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Permítame en esta mañana terminar teniendo una palabra de oración. Le voy a invitar a que usted incline su rostro y pueda reflexionar estos segundos en esta palabra que Dios nos compartió en esta mañana. No sé cuál es su situación. Quizás es favorable. Sepa que Dios también está detrás de eso. Sepa reconocerlo. Pero tenga cuidado en todo caso. Póngalo a cubierto, porque en cualquier momento podría venir el tiempo de la aflicción, del dolor, de la tristeza, de la pérdida. Y quizás la vida de alguien de los que está aquí, la casa, el matrimonio, los hijos, están en aflicción, en enfermedad. Quizás hay cadenas que ya están atrapando. Quizás se trata de la tristeza, de los problemas económicos, de la falta de estima, de la falta de propósito en la vida, de la ausencia de paz en el corazón, de la depresión. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Cuál es el problema tan grave que a nivel humano no podés responder a él? Pues ahora Dios te dijo, yo puedo hacerlo y yo quiero hacerlo, eso y mucho más. Pero Él también nos dijo en esta mañana que Él necesita encontrar fe en nuestro corazón, que necesita que ese corazón sea un corazón limpio, que no esté contaminado por el pecado ni el mal, y que sea un corazón dispuesto a obedecer. Le ocurrió al pueblo de Israel, le ocurrieron a tantos y tantos, nos ocurre a nosotros aquí en medio de esta comunidad, también puede ocurrir en su vida, en tu vida. Podría ser esa mañana donde todo comience a cambiar para vos, para tu casa. Por eso, si hubiera alguien que necesita y desea de verdad que Dios le ayude, dispuesto a que su corazón sea transformado y cambiado, dispuesto dispuesto, dispuesta a ver el poder y la gloria de Dios obrando milagros y maravillas a tu favor. Si hubiera alguien en esta mañana, yo solo te invito a que levantes tu mano, porque voy a orar, quiero orar por ti, pedirle a Dios que también lo haga en tu casa, en los tuyos, en usted mismo, usted misma. Dios te bendiga. Dios bendiga a aquellos que van levantando su mano. Hágalo con confianza en Él, porque Él es el hacedor de maravillas. Es el que te ama, es el que se interesa por usted, por vos. Él quiere abrazarte en esta mañana. Él quiere bendecirte. Él quiere hacerte libre. Él quiere llenarte de paz, de gozo del Espíritu. Él quiere guiarte hacia una vida de propósito, de victoria, de libertad. Él es, Él lo hace. Si hubiera alguno más, levante su mano. Quiero orar por todos aquellos que levanten su mano. Dios ya lo está viendo, ya está respondiendo, y Él es fiel y lo hará también. Gracias, Dios, en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tu gloria. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia, gracias porque nunca nos das la espalda, Señor. Gracias porque siempre estás dispuesto a recibirnos, Señor. No importa cuánto te hubiésemos ya fallado o viviéramos lejos de ti, siempre estás allí, Señor, con un corazón lleno de misericordia y de compasión. Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda ministrar con todo poder y gloria la vida, el corazón, Señor, de las personas que han levantado su mano en esta mañana, reconociendo delante de tu presencia que necesitan de ti, que no la están pasando bien, que hay algo que les atormenta, que les aflige, alguna atadura, alguna cadena, Señor, tú lo sabes, tú lo conoces y están apelando, recurriendo a ti, Señor. Porque entienden que solo tú tienes el poder para llevarlo a cabo. Señor, ellos están creyendo en ti, ellos están en la disposición a limpiar sus corazones, sus mentes, Señor, y para obedecerte en aquello que les vayas a indicar. Hoy, Señor, han tomado esta decisión, mañana ya estás obrando maravillas en sus vidas, Señor, milagros, señales, Señor, cadenas que se van a romper. Señor, te vas a llevar toda carga, toda aflicción, toda tristeza. Señor, bendito es tu nombre. Vas a obrar sanidades, liberación, maravillas, Señor. Vas a restaurar vidas, corazones rotos, quebrantados. Vas a reedificar muros de matrimonios y de familias que estaban caídos y deshechos. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres bueno, eres cumplidor de promesas de tu palabra, Señor. Todo tu pueblo aquí, toda la iglesia, confiamos, Señor, en ti. Por eso, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre. Y por eso oramos, Señor, en estos méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Dios bendice tu vida. ¡Qué bueno! Dios bendice tu casa, Dios llene tu corazón, llene todo tu ser y lo puedas llevar a tu casa ahora y compartirlo. Por supuesto, a todos aquellos que han levantado sus manos, los pastores aquí y los líderes, estamos siempre dispuestos a poder escucharte, recibir tu carga, tu aflicción, acompañarte, bendecirte en oración. Así que todos aquellos que lo necesiten y lo deseen, nos pueden solicitar, cuando nos podemos juntar y charlar un rato. Y claro que lo vamos a hacer, como siempre, con todo gusto, con toda alegría. Estamos para eso, nos ayudamos siempre unos a otros. Así que nadie se sienta avergonzado por nada, por el contrario, estamos siempre dispuestos para eso. Solo nos haces saber y coordinamos el día, el momento, la hora también. Por lo pronto, pasá una excelente tarde de domingo, mediodía, tarde ya, disfrútalo mucho y una semana llena de bendición también. Sigamos poniendo nuestra mente en Dios, buscando las cosas de Él. Señor, ¿qué tenés propuesto para mí? ¿Cómo me debo preparar para recibir todo lo que vos tenés para nosotros? Y continúa en esta actitud y en esta senda. Así que sigamos adelante. Dios te bendice y te guarda.